Jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Ayer Cristo nos enseñaba a rezar con la oración del Padre Nuestro, que es una oración basada principalmente en pedidos o peticiones. Son siete peticiones. Con lo cual, en esa oración nos enseñaba acerca del contenido de lo que pedimos o de lo que debemos pedir: el pan de cada día, el perdón de los pecados, que nos libre de la tentación, etcétera. Y hoy, con esta parábola del amigo inoportuno, nos enseña acerca del modo, de la manera, de cómo tenemos que pedir. Y esa manera a la cual refiere la parábola es, la, entre otras cosas, la insistencia o la perseverancia. La parábola es un amigo que, al cual le llegan visitas o le llega otro amigo y no tiene pan para darle, y entonces se dirige a la casa de una tercera persona, el cual es su amigo, a medianoche. Y este, a esa hora, por supuesto, durmiendo, le dice que se vaya porque es tarde. En cambio, la persona que necesita esa comida o ese pan se queda y la insiste. Insiste en su pedido de los panes. Finalmente, la persona dentro de la casa, dice Jesús, le abre, no por ser su amigo, sino a causa de la insistencia de este. Y de esta manera, quien pide, obtiene, en virtud de la insistencia, obtiene aquello que estaba necesitando. Un modo de pedir, un modo de rezar bien, es la oración hecha con insistencia o con perseverancia. Porque en esa insistencia o perseverancia mostramos a Dios que aquello por lo cual pedimos es para nosotros realmente muy importante. la importancia en cuanto a lo que pedimos se revela también en esa constancia a la hora de pedir. Quien, por el contrario, reza poco, es decir, sin insistencia, o lo pide una vez o dos veces y después deja de pedir, revela una falta de interés por aquello que está solicitando. También Jesús nos dice que hay que pedir porque Dios da. Pidan y se les dará. Y esto, queridos hermanos, sepamos que es palabra de Dios. O sea, esto es una verdad infalible, porque es palabra de Dios. Y lo infalible es que la oración tiene fuerza y que la oración genera cambios y que la oración hace que obtengamos cosas que sin oración, sin pedir, no las obtendríamos. Esto es una verdad de fe. En consecuencia, no es lo mismo rezar o no rezar. No es lo mismo. Hay personas, por ejemplo, que dejan de rezar o tienen la tentación de abandonar en la oración porque piensan o dicen que como Dios todo lo sabe, como Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe, algunos dicen no hace falta rezar o no hace falta que se lo digamos o no hace falta que se lo pidamos porque Dios ya lo sabe, porque Él es Dios y todo lo sabe. Y en consecuencia, con ese argumento, dejan de rezar. Bueno, ese argumento es totalmente falso, absolutamente falso. Porque si bien es verdad que Dios todo lo sabe, es omnisciente, no es que Dios se entera de mi necesidad a partir del momento en que yo la verbalizo. Pero también es verdad que, aunque Dios todo lo sabe, es importante decirlo y pedirlo, porque haciéndolo manifestamos, por un lado, nuestro interés, nuestra preocupación, nuestro deseo. En cambio, quien no pide, quien no reza, evidentemente tiene poco interés o poco deseo. Y Dios ha querido darnos las gracias, los favores, los beneficios, ha querido dárnoslos en colaboración con nosotros, en colaboración con la libertad humana. Porque Dios quiere salvarnos juntamente con nosotros, o quiere favorecernos juntamente con nosotros, con nuestra colaboración humana. Como San Agustín dice, aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, Dios salva en unión con el hombre, o en colaboración con el hombre. Y Dios da sus beneficios, sus favores, también en colaboración con el hombre. Y un modo de colaborar con Dios es por parte del hombre, poniendo de parte del hombre su parte, lo que le toca, su granito. Un modo es la oración, el expresar ese deseo de obtener un favor. Haciéndolo, estaremos mostrando interés. Estaremos diciéndole a Dios: esto es para mí muy importante y es por eso que te lo pido con insistencia. En cambio, quien no reza, porque piensa que Dios todo lo sabe y no hace falta decírselo, estará demostrando poco interés y un deseo muy menor o inexistente en relación con el contenido de su pedido o el contenido de la oración. Inexistente porque prácticamente ni hay oración en ese caso. Por otro lado, es importante rezar y pedir con insistencia, no porque haya que anoticiarlo a Dios acerca de nuestra necesidad, Él ya la sabe, ciertamente, pero en la oración, en la petición, empieza a haber un cambio, no en Dios, sino en nosotros. En la oración, el primer beneficiado es aquel que reza, porque empieza esa persona a hablar con Dios, a relacionarse con Dios, a pedirle a Dios. Y eso no deja de ser un diálogo. Y eso no deja de ser el fundamento de una relación de amor. Lo propio de las personas que se aman es que hablen, por lo menos, que dialoguen, que se comuniquen. Es decir, que cuando uno pide a Dios, es verdad que la petición no es el único diálogo, ¿no?, con Dios. También hay otros tipos de oración, por ejemplo, la acción de gracias o la adoración. Pero un modo de hablar con Dios es con esta oración de petición. Y cuando pedimos, y lo hacemos siempre, y lo hacemos con insistencia, empieza a haber un diálogo y empieza a haber una relación de amor de personas que hablan entre sí. Crece el amor y, en consecuencia, el primer beneficiado de ese diálogo es la persona que reza. Por eso es importante rezar y pedir, por la transformación que eso genera en aquel que pide. Otros, en cambio, dicen que, o pueden tener la tentación de no pedir, porque dicen que no necesitan nada, o que no hay motivos para pedir, porque están bien, porque están felices, porque se sienten ya bendecidos por Dios. Y en consecuencia dicen, mejor que pida otro, o que Dios escuche a otros, porque yo estoy bien, porque no me falta nada, ¿para qué pedirle? Y aquí también hay que saber que esa actitud no es buena. Primero, porque siempre vamos a necesitar, aunque no sea de cosas materiales en algunos casos, pero siempre vamos a necesitar la gracia de Dios, siempre vamos a necesitar su ayuda para no caer en la tentación, para no pecar. Nadie está absolutamente, por así decir, enriquecido o lleno de dones o de gracias como para dejar de pedir o dejar de solicitar ayuda a Dios, sobre todo en relación con la vida espiritual. San Pablo dice que aquel que esté de pie, podríamos decir aquel que esté bien, aquel que esté sin problemas, San Pablo dice que se cuide de no caer, porque somos frágiles y en cualquier momento podríamos sucumbir. Con lo cual hay que pedirle a Dios esa gracia, la de no sucumbir, aunque ahora estemos bien. Y también es verdad que en la oración hay que pedir no solamente por uno, sino por los demás. Como ha hecho Cristo, que siempre ha pedido al Padre en favor de nosotros. De modo que siempre habrá motivos para pedirle a Dios. Y si consideramos que no necesitamos nada, porque ya lo tenemos todo, lo cual no es tan así, por lo que acabo de decir, porque la gracia se puede perder en cualquier momento, y siempre hay que sostenerla, siempre hay que pedirla, siempre hay que agradecerla. También hay que pedir por los demás. El pedir por los demás es amor, un gesto de amor, un acto de amor hacia los demás. Digamos también que otra tentación para dejar de pedir es la de aquellos que dicen: yo le pedí a Dios y Dios no me escuchó. Le pedí por tal o cual cosa o pedido o necesidad y eso no se cumplió, nunca ocurrió. Con lo cual, piensan algunos, la oración de petición es inútil o no funciona. Bueno, esa experiencia de fracaso en la oración es, aunque dolorosa, ciertamente, es una experiencia que no debería hacernos concluir acerca de la supuesta ineficacia o inutilidad del pedido. Y entonces, ante la pregunta, ¿por qué la gracia que hemos pedido no vino? ¿Por qué Dios parecería ser que no nos escuchó? La respuesta es que hemos pedido mal. Quizás hemos pedido sin perseverancia, y un motivo o una de las razones para obtenerla es la perseverancia, como dice la parábola de hoy, del amigo inoportuno. Quizás porque hemos pedido algo de una manera un poco egoísta o de mal modo. A veces pedimos los hombres de manera egoísta, un poco soberbia, pensando soberbiamente que aquello que pedimos es lo mejor que podríamos pedir o es lo más necesario. Y acá hay que saber que lo más necesario o lo mejor que podemos pedir es aquello que más nos santifica, porque el fin nuestro es Dios, es el cielo. Y en consecuencia, aunque pidamos algo bueno, debemos saber que existe la posibilidad de que Dios prevea algo mejor para nosotros. Algo mejor de aquello que ahora le estamos pidiendo. En consecuencia, una negativa de parte de Dios, supongamos, no sé, yo le pido a Dios por la salud. O le pido a Dios por un crecimiento en el orden material o en el orden económico. O le pido a Dios por tal o cual persona para que mejore en su salud, o para, no sé, para no perderla en mi vida. Supongamos que rezo y rezo bien, con perseverancia, y no obstante eso, ocurre lo contrario. Bueno, hay que saber que esa oración primero no fue inútil, porque ha sido un diálogo y ha modificado para bien mi relación con Dios. Y segundo, que en esa negativa puede esconderse, de parte de Dios, puede esconderse algo positivo, y es que Dios puede prever algo mejor en nuestra vida, algo mejor, porque Dios nos sorprende y porque la voluntad de Dios no siempre coincide con la nuestra. Dios tiene caminos inesperados y muchas veces mejores de aquello que nos imaginábamos. Dios puede cerrar una puerta, pero luego abrirnos de manera sorpresiva dos nuevas puertas en orden a nuestra salvación. Pidamos al Señor entonces, a la luz de esta parábola, que podamos crecer en la oración, pedir con insistencia, pedir bien. Que el Señor los bendiga.